Sí, no me voy a abrir. ¿Y a ti cómo te dio por la agricultura? Bueno, decisión vital de estas aleatorias, no tuvo... No, la verdad que nunca me había interesado especialmente el campo ni nada parecido. Acércate más el micrófono. Sí. Eso es interesante. No, yo creo que sí que el primer encuentro es interesante cuando logras recordarlo, ¿no? La primera vez que notas un tirón hacia una lógica, un modo de vida, una concepción de las cosas, no sé. Ese momento de sorpresa. Sí, sí hay ese momento de sorpresa. Pero son muchas cosas las que al final algo tan complejo y tan interesante como la agricultura, son mil vericuetos y caminos que al final te hacen ver que casi todo es agricultura y que explica cantidad de cosas de la humanidad, del mundo, de todo lo que comes todos los días. Y así. Primero existe esa conexión entre, quiero decir, tal y como me pasó a mí, ¿no? Esa conexión entre la agricultura, la alimentación y la economía. De pronto todo forma un triángulo que explica cantidad de cosas del mundo en que vivimos. Y sí. Y luego hay una conexión posterior, que es la de la agricultura y la... Bueno, no es posterior, sino que es paralela, pero que es bastante distinta, que es la de eso, la agricultura y la humanidad y la naturaleza. Pero la verdad es que habéis conquistado otro tiempo, ¿no? Otro modo de vivir en otro tiempo. Más lento, más controlado por uno mismo. Los campesinos. Al menos aquí. Respecto a Madrid, que está ahí mismo. Eso es cierto. Que es algo que se huele, que se palpa, que la gente está más tranquila, que tiene otro ritmo vital, mucho más satisfactorio. Es eso, tienes otro tiempo y otro espacio para vivir. Que yo creo que es justo lo que habíamos perdido, ¿no, Bianca? Lo que creíamos que no se podía recuperar, yo de pronto sí que os veo, no bromeo cuando digo que vengo así, Selly, como una organización perfecta. A vivir de otra manera. Lo más perfecta posible. ¿Y aquí hay agricultores? ¿Agricultores que vivan de la agricultura? Aquí hay ganaderos que tienen vacas para carne y las tienen en las fincas de aquí, en semiextensivo, les dan pienso en invierno y todo completamente local. En ese sentido es un ejemplo de agricultura local porque es el señor carnicero que lo vende en la carnicería del pueblo. Vamos. El señor Tomás, que tiene sus vacas por ahí. Y poco más. Había también vacas lecheras. Que de hecho un señor que lleva allá abajo tenía, por lo visto, una explotación todo vanguardia tecnológica impresionante y sus vacas producían una barbaridad. Pero parece que con las últimas leyes y con las últimas cuotas de la leche al final dejó de salir la cuenta. Y de aquí bajando para Madrid ya debe haber de todo. Porque hay agricultura en Madrid. En Madrid no. Madrid es un ejemplo absoluto. Madrid es un contraejemplo de ciudad sin agricultura. Porque aunque no lo creamos y no lo conozcamos normalmente en las ciudades, en todas las ciudades hay huertas y casi en muchísimas ciudades hay agricultura. Y Madrid es un contraejemplo absoluto, bueno, en general de planificación del territorio. No hay... Madrid es una ciudad extendida que no respeta en absoluto lo que hay alrededor. En Madrid hay un medio rural, aparentemente vivimos en el medio rural. Y esto, que podría ser bastante rural en la Comunidad de Madrid, es una mezcla de chaleterismo dominguero, medio rural, medio ciudad dormitorio y de todo, sin ningún tipo de carácter ni nada parecido. Eso también es Sicily. Vayas a pensar, es ese carácter espantoso, tan madrileño, serrano, por favor, y esas fiestas que yo he padecido este verano, esas fiestas casposas madrileñas con su revista musical y todo, el lunes para los abuelos. Y eso que contabas ahora de los cultivos que riegan a lo bestia, como... En el Tajo. Bueno, siempre se ha regado a lo bestia, siempre que se ha podido. Pero ahora que parece que el agua escasea, ¿no? Y que somos más conscientes, pues se intenta que cada vez tirar menos el agua, lógicamente, que es un escándalo. El agua que se tira en la agricultura. Pero, bueno, hay extensiones cerealistas, por lo visto, cerca. Regadas. Muy mal hecho. Yo le decía a Eva cuando me ponía ejemplos de cosas que hay en los jardines de Madrid que son catastróficas. Esa es la lógica que uno de vez en cuando ve. Que estás aquí y es agosto y todo está inmensamente agostado y todo es amarillo y todo pincha y todo es hostil, y bajas a Madrid y todo es así, todo es amarillo, y solamente el verde encina te descansa un poco la vista de ese amarillo brutal. Llegas a Madrid, te echas a caminar desde Moncloa y vas por un vergel hasta Príncipe Pío, que voy yo a trabajar, el Parque del Oeste, ¡fua! Como si fuese eso un palacio de Gales donde llueve un montón de agua al año, pues ahí lo tienes. Y es inmenso el Parque del Oeste. Y entonces ves esa locura de decir, ¿y esto de qué? Aquí la gente de Rosales, yo estoy amarilla, agostada, y la gente de Rosales tiene este vergel verde maravilloso a la puerta. ¡Qué morro! Bueno, pero la ilógica llega tanto, tan lejos, que aquí también están regando las huertas con agua de la red municipal, ¿no? Entonces, ¿hay alguna lógica posible que recuperara uno? No se puede. Porque vaya, yo eso de que lo de ver crecer tus propios tomates tiene un valor añadido lo entiendo de maravilla. Pero que no es asumible por mucha parte de la población también. Sí, sería perfectamente asumible si no se gastase el agua en agricultura industrial, que no es competitiva, que es excedentaria y que encima todavía te cuesta más dinero pagar la subvención, y como ni así. ¿Y este? Estoy coteando. ¡Atreyu! ¿Te ha picado una avispa, melón? Te atreyu. Hoy, como se ha visto, bajolito del Atreyu. Pues eso es, si se gasta el agua en una agricultura industrial, una agricultura, lo que se dice siempre, una agricultura sin personas, al final, una agricultura sin naturaleza, producir alimentos como quien produce coches. Esa es la lógica que impera ahora. Entonces sería perfectamente posible que cada uno tuviese su huerto y su cabra y cosas. Y como realmente no es posible que así sea, porque logísticamente sería complicado, se podría hacer colectivamente. Se puede, de hecho. Se puede. Se puede, pero realmente es necesario un cambio fundamental que es muy difícil, que es el sentido de lo común, simplemente, de lo común, de lo compartido. Porque realmente en eso, en lo común y la y la propiedad individual es en donde nos ganan a la carrera de una manera impresionante las instituciones y todo, o sea, en realmente hacer todo absolutamente privado. Dividir en enteras. Sí. Entonces, para que las cosas funcionen de otra manera, esa es la reivindicación, lo común. Que hay millones de cosas que son de todos y que es evidente que lo son. Pero bueno, evidente, lo común, el espacio y el tiempo. Desaprender. No es tan evidente. Desaprender lo que nos ha sucedido en los últimos 20 años. O los 60. Depende. Porque reminiscencias hubo hasta hace bien poco, ¿no? Aquello que teníamos de retraso, porque así que este país pasó del siglo XIX al XXI en cinco Así de minutos. pronto. Los gloriosos 80 y los 90. Pero también creo que se mantuvo como una memoria. Yo tengo 44 como el tonto y sí que recuerdo un mundo totalmente agrario en el que había que Sí, comer claro que judías sí. todos los días porque lo que había era judías. Y un mundo agrícola de colaboración, de que es que había que embotar tomate y melocotón para el invierno. Y allí Claro. estábamos tres generaciones pelando melocotones o tomates, que eso generaba también otro tipo de vínculo, ¿no? O sea, porque lo que se rompe en lo profundo es la confianza hacia el otro, ¿no Sí, crees? eso es. Pero a la vez, el rechazo, cuando eso cambió y dejó de existir esa sociedad agraria que es reciente, el rechazo a todo eso, yo al menos lo que veo en el rural que conozco, que es en Galicia, es tan grande que por eso la ruptura es tan inmensa. ¿No? Y por eso parece tan difícil de recuperar. Hombre, también depende, ¿no? Hay lugares en los que parecen más optimistas. Luego, mi pueblo para eso es terrible. Pero es el típico pueblo inmigrante. Totalmente. O digo, inmigrante. Y entonces, así me imagino, todo el mundo se marchó allí, de allí pasando hambre. Les fue bien lejos y ahora vuelven allí y todo les parece, todo lo que pasa, aquello, hablan de aquello como los años del hambre, cuando antes de la prosperidad, fatal. Sí, es cuando se identifica, a mí me pasa mucho con mi madre, cuando se identifica, que ha sido un proceso raro porque del mismo modo que ella me comunicó el amor a su infancia rural, a su mundo rural y unos grandes vínculos con mis abuelos que eran campesinos, y, pero al mismo tiempo eso ella lo considera como algo que ha superado. Claro. Entonces ahora dices que tú huyes hacia el pasado, a este paso vas a llegar al neolítico. Ya, eso te Y dice. lo ve con... Hombre, supongo que esto no es, tenemos que pensarlo como algo totalmente nuevo porque lo es. Sea, el concepto de progreso fue bueno inequívocamente para un montón de gente, que es que el progreso significaba penicilina, significaba prolongación de la vida, significaba menos esfuerzo. Lo que pasa es que en este caso progreso ya no significa eso. No, y sobre todo que en este caso Es más sabemos bien todo lo el coste contrario. inmenso que ha tenido el progreso no es necesario. Y se pueden tener todos esos beneficios del progreso, la penicilina, la esperanza de Claro. vida, la salud y mil millones de cosas, sin el coste inmenso que nos han Pero hecho yo te pasar digo que creo que por tenemos un ello. lastre de un discurso Sí, que claro. o es progresista o es antiprogresista y ve el progreso como una línea recta. Sí, ese es el discurso del desarrollo, que es. Claro. ¿Y por qué estamos muy malitos mentalmente? Pues porque no tenemos ciclos, porque no los celebramos. Porque vivimos. Bueno, ahora ya nos vamos a quedar directamente sin estaciones, ¿no? Con el cambio climático. Pero que como que es una Es una respuesta. desconexión absoluta de la vida que no tiene sentido. Y luego yo creo que es tan obvio que es invisible porque va a estar en esa fresnedilla así que crezcan dos tomates para ver que hay mucha más salud mental. Pero cómo comunicarse eso, que es tan sencillo, ¿no? Bueno. Pero lo de la revolución agrícola no lo escucho. Pues igual viviéndolo así. Como y era lo de la resistencia campesina. ¿Cómo has percibido eso tú, ¿no? En tu experiencia, pues en Nicaragua, que has estado un montón, ¿no? Bueno, pues lo he percibido, ¿cómo te diría? O sea, creo que ahí, viendo directamente y viviendo la vida como la viven los campesinos, y vivir absolutamente pues con los ciclos del sol y con el tiempo considerado de otra manera absolutamente, en el que tardar 2 o 3 horas en llegar a un lugar porque vas caminando, y esperar allí 2 o 3 horas a alguien porque está cosechando, y después tardar 2 o 3 horas en que alguien cuente no sé qué, no pasa nada porque es así y porque el tiempo lo viven así. Y sobre todo te das cuenta de que es que el tiempo es así en realidad. Que lo que no tiene sentido es el tiempo reloj en el que vivimos totalmente atrapados. Y que el espacio es eso también, las distancias son esas. ¿Cuánto se tarda en llegar allí? ¿Cuánto hay a no sé dónde? Bueno, pues más o menos, pues así se llega. Un rato caminando, llegas de noche, si sales de día, depende de la mula, no se sabe. Y no es esa locura en la que vivimos inmersos, en el que las distancias son 6 horas a Nueva York. ¿Eh? ¿Lo qué? Como decía un campesino ahí en Jocotán, en Guatemala. Hay unas montañas inmensas. Yo creo que esos son los lugares más impresionantes que he visto nunca. Son unas alturas increíbles, unas pendientes pues del 90%, del 95% en todas partes. Todas absolutamente peladas, no queda ni un árbol. Unas sequías horribles que pasan por allí. Y cultivan los campesinos en esas pendientes así. Es magia, cómo se sostienen allí, sembrando su milpa. Ah, y entonces íbamos allí caminando, que había que llegar al Amatillo. El Amatillo es el lugar, una comunidad dentro de esa dispersión inmensa de viviendas, caseríos, lugarcitos, que al final conforman una comunidad o lo que sea. Aquellos del Amatillo, no, de la mina se llamaba ese lugar, se habían ido a vivir por encima de la fuente de agua, de donde salía el agua, de tal manera que esa gente no tenía agua. Y allí que llegábamos, pues así como medio ingenieros, lamentablemente, y yo pensaba, pues es que, ¿por qué viven ahí? ¿Por qué viven ahí? Y ahí viven. ¿Y cuánto se tarda en llegar allí? Pues a saber. Pero bueno, se me ha ido, pero te iba a contar de, bueno, lo de ahí viven allí es otra. Pero me encuentro con este señor que me ve y me dice, ¿y tú eres de los estados? Bueno, esa gente que es chortí, que le cuesta un montón hablar español, pero se esforzaba. ¿Y tú eres de los estados? No, de España. Bueno, pero ¿sabes dónde? ¿Has estado en los estados? ¿Sabes dónde están? Digo, sí, sí que sé dónde están. ¿Y de dónde están los estados? Digo, pues al norte. Al norte de Guatemala, sin ninguna duda. Y me dice el señor, bueno, pero al norte por ahí, agarrando la quebrada para el Amatillo y después a no sé dónde, o al norte por allí, que no sé, no sé cuántos. Y me dicen, no señor, no se vaya usted andando a los estados. Y así es. No, es que me contaron que un vecino se fue a los estados y era de no sé dónde, pues tuvo que agarrar aquel camino. Y dice, claro, es que esos son los lugares. Eso es una manera de ver el mundo muy... con un no pedazo sé. De espacio mental, ¿no? Muy tremenda. Y te das cuenta de que es así, de que... O sea, que tiene toda la lógica lo que te contaba antes de la resistencia campesina como movimiento internacional. Y yo creo que verdaderamente poderoso en muchos sentidos es eso. Es esa manera de vivir que incluye un espacio y un tiempo, y que incluye un sentido de lo común como comunitario y colectivo, que son la reivindicación que hacen. Que luego tienen esa otra presencia, porque estos campesinos después se organizan y forman parte de sindicatos y de mil cosas, y están ahí en la lucha permanentemente, en la lucha visible, más o menos. Pero esa es su reivindicación profunda, tan humana y tan real. Y por eso la ecología y la agroecología, que luego cuando se habla de agricultura ecológica, todo es un berenjenal baboso en el que nada significa nada. Pero la agroecología o la ecología profunda tiene ese sentido, ¿no? De que realmente, ¿qué es la agricultura? Sino eso, una relación inmensa con la naturaleza, totalmente común y emparejada, que necesita espacio y que necesita tiempo. Un espacio y un tiempo que no tienen absolutamente nada que ver, desde luego, ni con el tiempo industrial, ni con el tiempo reloj, ni, y muchísimo menos ya, pues con el último tiempo estrenado últimamente en la humanidad, ese tiempo de flujos extraño, ¿no?, que se llama, en el que las operaciones financieras se hacen en microsegundos y puedes estar vendiendo la cosecha de café de 2012 ayer. Por no si ni se sabe los dólares cotizados en la cuarta posición de la bolsa de Nueva York y tal. Y eso, y el señor cafetalero allí en Copán, pues viendo sus flores crecer. No es posible. Pero así como la reivindicación es tan profunda, el enemigo también es muy poderoso en ese sentido. Es muy poderoso en el sentido de que se mezcla todo y se mezcla, o sea, y a mí lo que me da más, o sea, el enemigo que me parece más poderoso en ese sentido, el discurso y la lógica inmersa en la sociedad y una línea de dirección del mundo muy poderosa, es esa lógica del desarrollo que es totalmente perversa y maligna y que va en contra de todas estas cosas que son tan fundamentales. O sea, en el fondo es peligroso porque incide precisamente ahí, ¿no? Porque yo qué sé, porque el mercado y el capitalismo y la democracia y no sé qué y no sé cuántos mantienen una cierta distancia con el individuo o con la comunidad de alguna manera. Pero la lógica del desarrollo en la que ya se incluyen esas cosas que pertenecen de una manera tan íntima a la visión del mundo como son la educación y la salud y el no sé qué, toda esa mierda que mide el índice de desarrollo humano y que declara qué es lo que está bien, es un aparato de utilización inmenso que sí consigue llegar a todas las personas, porque si lo piensas en el colonialismo, bueno, todas las atrocidades posibles, pero se podía permanecer al margen de alguna manera y seguían existiendo, porque todavía hay algunas, montones de personas y de comunidades que vivían de otra manera. Ya con el capitalismo industrial más atroz, ya la cosa es más complicada, pero siguen existiendo tal. Pero es que luego llega el desarrollo y entonces, aunque tú seas un campesino que está allí en su montaña haciendo lo que le da la gana, pues ya no es ni el capitalismo, ni el colonialismo, ni el capitalismo. Es la FAO que te viene con un arado de no sé qué para que lo hagas como a ellos les gusta. Y es como, pero no. Se puede vivir de otra manera, se puede cultivar de otra manera, se puede pescar de otra manera. Déjalos en paz. Pescar, Blanca, pescar, es que esa es la otra, los campesinos y los pescadores. Bondadosa. Esa. Esa hizo tanto mal. Asesinar a tanta gente. Que no, es que venimos a enseñarles a pescar. ¡Dios! ¡Puta! ¡Qué mal me pongo todavía! Yo pensaba que tenías amigos agrónomos españoles que cobraban 3.000 euros al mes y amigos agrónomos salvadoreños o nicaragüenses. Que cobran 500, 300 dólares. Sí, me conozco el caso. Y encima, pues con esa chulería añadida. Entonces, claro, como esto se ha convertido en hacer así y batirnos a todos y mezclar un montón de épocas históricas, se ha producido desde luego un olvido de la leche. Pero también yo tengo la impresión de que se puede recuperar la memoria, ¿no? Sí. ¿De qué medios para hacerlo? Sí se puede. Y de hecho, también es otra fortaleza que tiene esa resistencia, ¿no? El hecho de que es una concepción del mundo tan distinta y es una reivindicación tan humana y tan básica que a la vez, de alguna manera, tienen su propio lenguaje. Yo creo que existe ese código propio común que se comparte y que, bueno, y que hace que precisamente existan un montón de maneras y que existan estos movimientos que favorecen que no se pierdan las cosas totalmente y que les hace fuertes en ese sentido. Porque no es exagerar decir que es como intentar no suicidarse como especie. No es exagerar. Sería así. Pero de todas maneras también es que el progreso es muy goloso, ¿eh? Es que, o sea, que también a veces yo, o sea, me pongo así más desde aquí y todo es muy bonito y todo es esperanza, ilusión y la resistencia Bueno, campesina. pero Pero yo creo luego, que cuando estás ahí todos los tenemos días. nosotros un montón de armas, que no es incompatible. Sí. Que también, bueno, pues en la medida en la que somos unos seres absolutamente terminales, podemos tener algún momento brillante y combinar esas posibilidades, ¿no? Sí. De hecho, estamos continuamente quejándonos de un mundo, pues eso, totalmente impostado y totalmente falso y más literario que la hostia, ahora no hay quien se lo crea, ni verosimilitud inventan. Pero también estamos siendo capaces pues de grabar esto, de decir lo que pensamos, sin ningún tipo de mediatización. Y nunca, no hay precedentes de tener tantas armas informativas en el momento en que la información es la que más peso está teniendo en la Sí, eso es generación verdad. de una ficción de la realidad, ¿no? Sí, pero la información. El otro día leía yo, Bla, bla, bla, bla, bla, la información. El otro día leía yo que hace ya bastantes años, como en el año 70 o algo así, anunció un bibliotecario de Nueva York, de la biblioteca de Nueva York. Oigan, aquí hay mucha información para esta gente, para toda esta gente que somos. Si nos paramos ahora de producir información en el año 70, pues creo que me hacen falta 50 generaciones para leer esto que ya está. El año 70, antes de Internet. Bueno, creo que ahora el 90% de la información que se produce no sirve para nada. Nadie la lee, nadie le echa un ojo, es un agujero negro brutal. ¡Bah! ¿De qué información? Pero que a mí, que se tira la información, me la trae el pairo. Como se tira la trae, Bueno, eso no lo mancha, acabas al fin y al quitando cabo al no pasa minuto, nada, me el jode más minuto el y algo que petróleo. sea medianamente valioso. Pero a mí lo que me agobia de las situaciones, y entonces la gente que está empleando su tiempo, su dedicación, supongo que dinero y recursos de los que sean, para producir ese 90% de información que no sirve para nada, por favor, ¿cómo hemos podido llegar a esto? No emplearnos en algo un poco mejor que echar mierda, una mierda, mierda extracta, mierda de la cabeza a un agujero negro que no existe, es que me parece de verdad acojonante. Yo qué sé, pero es que es mejor masturbarse en un prado el resto de tu vida que hacer eso. El otro día me parecía elocuente que estaba hablando con un amigo jardinero y le digo, voy a poner en el molino bugambillas y jazmines. Dice, qué vulgares sois todos, bugambillas y jazmines. Digo, pues sería lo mismo que me pasaría a mí si me dice alguien, estoy leyendo el zafón. Yo le digo, Ya, claro. más te vale irte a la piscina que leer al zafón. Digo, o sea, lo estupendo es que nos ponemos todos con las poquitas cosas que sabemos. Es cierto. Por eso, que no se produzca más. En serio, me dan ganas Paren la de hacer máquina, yo ¿no? una, de hacer una causa, mi propia causa. Estoy en contra del exceso de información. Pasividad, contemplación. Dios mío, me pondría, mira, me pondría a chapar blogs así. A ti no te ha leído nadie. Pues por escrito, en tu cuaderno. Bueno, eso no. Está bien que estén los cuadernos por ahí Bueno, online. está bien, si A mí me alguna vez que gusta. no pasa nada, es como tener un cuaderno, que Sí. no lo lee nadie, pero no pasa nada. Lo tienes ahí. Oye, y no me has contado nada de la agronomía, que es una cosa por la que tengo. ¿Hasta qué punto, si es una ciencia, redescubre lo que ya se sabía, ¿no? La agronomía, bueno, no sé si la agronomía es una ciencia. Me iba a poner a hablar Bueno, pues dale. de bueno, la agronomía así como palabra, vete tú a saber, ¿no? Lo que yo estudié es una ingeniería, que no tiene nada que ver con una ciencia. Es una ingeniería. Y como toda ingeniería trata de optimizar. Optimizar recursos. ¿Cuáles recursos? Eso es lo que descubres más adelante. Los que cuestan dinero, solamente. Los gratis, esos se pueden despilfarrar. El agua, ala. Los inmigrantes, que son baratos, esos tampoco cuestan. O sea, es una economía. Sí, es una ingeniería. O sea, aplica la tecnología para producir más, siempre más y mejor. Y es un poco perverso, la verdad. Porque al final son seres vivos. Y es que Claro, como es tecnología, pues es tecnología y ya está, y lo mismo da, es como si fuesen robots o máquinas de vapor o tornillos o bombillas, lo mismo da, pero de pronto te das cuenta de que, no de pronto te das cuenta, a la vez son conejos, son pollos, son vacas, son plantas con flores. Entonces, por ejemplo, en mi carrera hay un montón de asignaturas de terror, como zootecnia. Eso es terror absoluto. ¿Qué te horroriza más el libro? ¿Eh? ¿Qué te horroriza más? Los ejemplos concretos. Me horrorizó la vaca que había en el laboratorio con el vientre permanentemente cosido, que lo abrían para enseñarte su tubo digestivo y se lo cerraban. Y vivía así, con esa herida permanente. Me horrorizó el paje o el conejo. Un conejo para no sé cuántas hembras, pero muchas, cientos de hembras. El conejo no folla nunca. El conejo está en una jaula y hay conejas por todas partes en la conejera. Y entonces la operación consiste en extraer el esperma del conejo, pajear al conejo. ¿Has pajeado un conejo alguna vez? Nunca. Nunca. Qué poca biografía tengo. En fin, es fácil. Me alegro. La verdad, es muy fácil. Coges al conejo y lo asomas así a la jaula de las conejas. Huele a las conejas y el conejo se pone como una moto. Agarras una vagina artificial, que es una cánula a la que has puesto un globo de estos de los de cumpleaños, ahí dentro. Incrustas aquello en el conejo y el conejo eyacula en el globo. Haces un nudito y te llevas aquello al laboratorio donde se diluye cientos y cientos de veces para obtener cientos y cientos de eyaculaciones de conejo. Y entonces después metes aquello en una cánula así, alargada, con un ángulo, agarras a la coneja de las patas de atrás y le introduces aquello hasta la garganta. Espantoso. Y así una detrás de la otra. Y el conejo no folla nunca. Nunca. Y la coneja tampoco. O sea, que eso de follar como conejos. Yo no lo quiero para mí. No, los de esa nave no. ¿Y barbaridades vegetales, Blanca? Barbaridades vegetales. Esas de injertos salvajes. Estaba pensando, el otro día me escuché de una barbaridad de esas. Ah, es la misma barbaridad, porque hay un gen por ahí súper especial que de pronto sirve para un montón de cosas. El gen es un gen de un pez del Mar del Norte. Entonces es el gen anticongelante, por lo visto. Algún día se lo pondrán a los coches. Cuando haya coches biónicos, les pondrán el gen ese. Porque ese gen, la primera aplicación que yo le conocí ya fue hace años, y era para ponérselo a las fresas. Porque las fresas se cría el plantón en frío, porque necesitan horas fríos horas frío, y después se llevan las plantas a Huelva, por ejemplo, y saca el fruto cuando hay sol. Entonces querían hacerlas resistentes al frío de Segovia para que ya también pudiese haber fresas en Segovia. Que con el cochinillo vienen bien. Las fresas con nata en categoría. Entonces ahí estaban como introduciéndole a la fresa segoviana el gen del pez del Mar del Norte. Qué bueno, qué asquito, ¿no? Pero eso yo todavía no lo sé si pasó o no pasó, porque no sé. Es de estos bulos de laboratorio. No es bulo, ¿eh? Es de verdad. Pero el otro día lo vi publicado en Nature, no te vayas a creer, que ese gen otra vez ha vuelto a tener otra aplicación, es de un gen súper útil. Y resulta que se lo han metido ahora a los helados en general. No sé qué empresa de helados de Europa, es una conocida, pues ha metido una bacteria o no sé qué historia que tiene ese gen en sus helados. Una proteína que tiene ese gen en sus helados. ¿Y sabes para qué es? Para que, bueno, a los helados se les forma, eso deduje yo después de leer que aquella proteína que se había sintetizado en no sé qué laboratorio con el gen del pez y su puta madre, era para evitar esa desagradable cristalización que se produce isomórfica de no sé qué. Total, el cristalillo ese que le sale a los helados, que se le forman cristalitos de agua, simplemente que no es de helado, sino que son así de agua, pues es para eso. Para O sea eso que se le nos introduce la proteína. Y eso podemos. ya a partir de 2000, el verano de 2010, la mayoría de tus helados vendrán con proteína de pez del O sea Mar que te del puedes Norte. suicidar persiguiendo la textura. Sí, perfectamente. El buitre. Son las verdaderas historias de terror del siglo XXI, Esas ¿verdad? son, sí. Pasan en los laboratorios, sin duda. El poder del microcosmos. Sí. Y el problema no es solamente las aberraciones que se le pueda ocurrir. Claro, porque si fuese el cuentito del científico loco, pues es un cuentito, al fin y al cabo. Pero es la industria. Es la industria la que. Porque no existe ciencia. No existe. Apenas existe verdadera ciencia en el mundo. O sea, existe, pues. Pues aplicaciones tecnológicas desarrolladas expresamente para intereses expresos, comerciales determinados. Esa es la mayoría de lo que se entiende por investigación y por ciencia en el mundo. Marcha atrás existe. Sí, para todo existe más atrás, ¿no? Hombre, por ejemplo, en ese sentido de la. Lo que pasa es que al final la verdadera. O sea, las es que tienen mucha pasta, entonces. Por ejemplo, en el caso de la agricultura es que es impresionante, porque al final, ¿qué agricultura se investiga? Pues para lo que hay dinero. ¿Y quién pone dinero para investigar agricultura? ¿A alguien le interesa investigar variedades adaptadas a vete tú a saber qué lugar de África? Pues a nadie. A nadie en absoluto. Y lo Entonces raro es que siempre se queremos habla probarlo de de la eso. soja blanca. La soja. La soja es muy mala. ¿Qué ha pasado en los últimos años con esa fiebre de la soja? No lo sé, la verdad que lo de las hojas es bastante complicado. ¿Qué intereses había detrás? Porque yo en Centroamérica vi salvajadas con la soja. Sí. Cargarse la diversidad de cultivos. Sí. Bueno, al final es como siempre, es oferta y demanda en Europa. Se paga bien la soja para hacer piensos animales y ya está. Y por otra parte, precisamente lo que digo, de que se investiga al final, pues se investiga la soja, que a quién coño le interesa la soja, en verdad. Pues cada vez hay más variedades, más atrás, pues Monsanto, que las hace todas, al final si son, Al ahí sí final son el habas principio está siempre contadas, Monsanto, son ¿no? habas contadas, absolutamente, o sea, son Venga, pues Monsanto cuéntanos todo y lo que poco sepas de más. Monsanto, que me parece que al final nos, bueno, pues no se puede hablar de agricultura sin hablar de Monsanto. No, yo creo que no. Sin hablar de Monsanto. Que al final es, o sea, Monsanto no es Monsanto, es al final cómo pasan las cosas. En eso, en el poder inmenso de la industria agroalimentaria, es que tiene mucho que ver cómo es Estados Unidos, porque Estados Unidos es la industria agroalimentaria absoluta, Monsanto es estadounidense. Y tiene mucho que ver con eso, con cómo concibe Estados Unidos, pues, el mercado y el mundo y lo público y las cosas, porque es así, la investigación agrícola en Estados Unidos siempre ha estado. O sea, el Ministerio de Agricultura, el USDA, famosísimo, jamás ha financiado apenas investigación agrícola. Ha estado siempre totalmente vinculada a la industria desde el principio. Entonces, ahí es quien manda. Y como eso, pues desde luego en la etapa de gobiernos conservadores, les parecía absolutamente bien, pero hasta el punto que Reagan mandó a la ronda de Uruguay del 89, cuando se creó la OMC, cuando por fin se trató la agricultura en el libre comercio, bla, bla, bla, mandó al presidente de Cargill, de la semillera, allí. O sea, que es una cosa realmente aberrante. Y de ahí viene. Por lo visto. Eso funcionaba porque al principio cuando. Eso leí una vez. Que. Pues que cuando empezaba a hacerse verdaderamente investigación agrícola y cuando empezaba a modernizarse la agricultura, pues allá, yo qué sé, También es difícil de decir eso, pero en el siglo XIX se podía decir ahí más, no tanto de las máquinas, pero sí de otro tipo de organización. Pues en Estados Unidos, que era quien tenía más interés en producir, porque se poblaban hacia el oeste, la investigación agrícola estaba dividida por condados o como fuese. Y entonces resulta que solamente se investigaba lo que le interesaba a quien mandaba por allí, porque el Ministerio de Agricultura tenía delegados que eran los que decían lo que se investigaba en el condado. Y los científicos en las universidades no tenían interés en esas cosas y al final acabaron, o sea, por no investigar solamente eso, acabaron investigando lo que decía la industria. Y de ahí de siempre. De ahí de siempre no se conoce de ninguna... Yo creo que no se conoce una tecnología agrícola que haya salido de los centros de investigación agrícola reconocidos que sirva para que no haya sido para la industria, porque las que te cuentan que no, como la revolución verde, es totalmente falsa. ¿Y hasta qué punto hay posibilidades de institucionalizar otro tipo de investigación? Estamos en una situación límite, se les puede tocar los cojoncillos de algún modo, se puede... Sí, y realmente la investigación que hay en ese sabotaje. Sentido es, sí, es pues un poco de sabotaje. Sí que hay cosas, porque otra cosa buena que pasa en el campo es que hay muchos movimientos de educación, de universidad campesina, de pedagogía, etcétera, que están de educación en general, que están vinculados a la agricultura. Y también en esos movimientos se incentiva mucho la investigación. Por ejemplo, en el caso de la agricultura es fundamental. O sea, la investigación agrícola individual o colectiva a nivel de parcela, aunque sea, bueno, por sentido de lógica, ¿no? A una escala cotidiana de... Uno ve que me han salido gordos los tomates y me va a preguntar. Esa, efectivamente. Porque hay un fenómeno fácil de contagio en el campo, ¿verdad? Sí. Es fácil si se dan las condiciones. Eso es verdad. ¿Y si existe? En ese sentido, que hayas visto funcionar. Bueno, yo es que siempre cuento la misma de eso, porque es que yo estoy convencida de que funciona. Que es... Bueno, ¿cómo llamarlo? Es una manera de comunicar en el campo, cosas relacionadas con el campo, de agricultor a agricultor. Bueno, existen un montón de... Bueno, se ha probado de mil maneras y la gente se comunica de mil maneras diferentes. Pero es verdad que hay que dar las condiciones y que no es tan fácil. Por eso es bonito ver cuando funciona, ¿no? Y esto es una cuestión que se llama... Bueno, que lo llaman escuelas de campo de agricultores, que consiste en eso, ¿no? En precisamente que sean los propios campesinos quienes experimenten, comprueben las cosas que funcionan y las que no, tomen las decisiones sobre todo desde el principio. Cuando se organiza una cuestión de esas en una comunidad, bueno, por supuesto participan voluntariamente los que quieren y desde el primer día ellos tienen que decidir que, por ejemplo, qué cultivos quieren tratar, qué les interesa. Y pueden ser pues desde un cultivo que él padece muchas enfermedades a querer cultivar otra cosa distinta, como hortalizas, por ejemplo, o cosas así. O, por ejemplo, cómo aprovechar mejor el agua. Pues vale, queremos sobre esto. Y entonces el técnico oficial de la escuela de campo, por decirlo así, realmente no enseña las cosas, sino que favorece la experimentación. Organiza experimentos y hay una finca demostrativa, una finca comunitaria en la que se siembran las cosas y se va aprendiendo sobre la marcha. Y esto pasa a la vez que el ciclo de cultivo, que eso realmente es que es esencial, que ver las cosas en directo en algo como la agricultura es esencial. Y normalmente estas cosas siempre se cuentan de una manera horrorosa. Llega el tipo, el técnico allí de la capital, se baja de su 4x4 y dice, a ver, esta variedad que viene del instituto de no sé dónde, trasca, se cultiva en marzo, le echas un tal y luego un cual y no sé qué. Adiós, muy buenas. Así no hay manera de aprender nada, lógicamente. Pero tú sí has visto experiencias de experimentación que sí han funcionado. Sí. Y además que pueden funcionar a todos los niveles, supongo. Que aquí se practica una agricultura muy industrial. Aquí. Uh-huh. Sí. ¿Ves? Y se ha perdido. ¿Ves que es eso? Al final siempre todo lo mismo. Se ha perdido eso, lo local. Porque la experimentación sirve cuando es local. Pero si te vienen las cosas de fuera, no tiene sentido. Experimentación es que haya montones de variedades de maíz. Pues cada una adaptada al trocito de sombra que tienes. Y a lo que llueve en tu finca y a todas esas cosas. Para eso tienes que experimentar todos los días. Tengo unas ganas de secuestraros para el molino. Aunque allí supongo que están sucediendo miles de cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos. Entonces el señor que cuida el huerto utiliza químicos para matar las hierbas. Mm. Pero es que si no, nadie cuida el huerto. Entonces sí que ahí yo creo que estamos en una encerrona. Lo puedes ir seduciendo poco a poco. Es el típico caso de tipo al que hay que seducir. También porque hay un conocimiento que consideran muy importante. Sí. Es el conocimiento de toda su vida. El que ven subvalorado continuamente. Porque yo entiendo que el campesino que lleva ahí cavando todos los días, que le venga el ingeniero a decirle esto así, ¿no? Pues que yo creo que ya, vamos, yo lo que he visto es que se lo han dicho ya tantas veces que en muchos casos no apenas valora y apenas recuerda, simple y llanamente. O sea, que cuando se habla de y recuperar los saberes tradicionales, bueno, como si estuviese en un cajón y hubiese que abrir los saberes. Vamos a abrir el cajón de los saberes tradicionales. Pues no, o sea, es que la gente no se acuerda de las millones de cosas. Yo qué sé, por ejemplo, en... Sí, hombre, Centroamérica, para eso yo estoy convencida de que es un páramo absoluto. Pero la gente apenas come las cosas que comían. Te hablan así remotamente algunos. Sí, aquí comíamos no sé qué y aquellas hierbas para no sé qué. Pero apenas se recuerdan esas cosas. Que además ha sido fulminante en dos generaciones. Sí, sí. Y en aldeas remotas, no tiene mucho que ver con medios de comunicación ni con nada. No, la verdad. Hay una culturización que parece que viene de la fascinación. Yo vivía en una comunidad donde no había ni luz ni agua. Pero los críos te preguntaban, mira, ¿y vos tenés televisión? ¿Y vos tenés frigo? No, claro, es que... Y de algún modo su atención estaba dispuesta en otra dirección, ¿no? A culturización al final, en todos los sitios. Y a través de la estética, mucho. La estética, muchísimo, impresionante la estética. Eso me fijaba yo en mi pueblo, en Soutelo, que la gente es capaz de tener... Delante de su casa, así, el mundo gallego. Una lavadora y una nevera, así, trasca. Oxidadas ya desde hace 10 años que la tienes ahí, pero tírala, amor de Dios, tírala al vertedero o algo, ¿sabes? Pero tienen ahí. Y luego entras en lo más cotroso de su cuadra y en lo más inmundo y lo más remoto, te encuentras, pues, un telar maravilloso, todavía con su farrapo allí colgando. O sea, ese concepto de... Eso es basura. Absolutamente, y una lavadora, pues todavía le pongo un geranio encima y no es tan basura. Por Dios. Ese encuentro de tiempos, ese chupe. Es que para estética me dirás Galicia, es que es una cosa realmente aberrante. Esos hórreos con Uralita. Por favor. Atrevante. ¿Qué hora es? No sé si hacerme otro porro. Hazlo. Las 7 menos 5. Pues me voy a hacer un porro. Es la hora de hacer un porro. Y yo tengo un mensaje. Pues me he dado cuenta que lo de no tener internet en casa al final tiene lo suyo, ¿eh? Porque mi bandeja de entrada tiene más poca vidilla. Sí, es una historia de reciprocidad lo de internet. Por supuesto que sí. Como desapareces un mes y ya te has muerto. Sí, sí, yo he desaparecido un tiempo. No sé, a mí me sienta bastante bien estar más en internet. Pero lo mío es que es una patología aceptada y decidida. Ah, y había otra cosa que quería hacer yo en mi correo y no hice. Pues aquí lo tienes que hacer. Qué montón de basura. Ay, qué horror, qué montón de información inútil. Bueno, voy a cortar esto. Qué montón de información inútil, Dios mío. Aquí contribuyendo, grabando esto a ese 90% de información.